regalos a los Reyes Magos, al niño y a San Nicolás. Toma mi tarjeta en la Navidad. Toma mi tarjeta, cuélgala en el árbol, pégala en la puerta, métela en el álbum. Toma mi tarjeta, cuélgala en el árbol, métela en la puerta, pégala en el álbum. José, pastores, pesebres, regalos a los Reyes Magos, al niño y a San Nicolás. Toma mi tarjeta en la Navidad. Toma mi tarjeta, cuélgala en el árbol, pégala en la puerta, métela en el álbum. Toma mi tarjeta, cuélgala en el árbol, pégala en la puerta, métela en el álbum. Toma mi tarjeta en la Navidad. Saludarte. Recibe mi tarjeta para felicitarte. Después te doy la parranda, toma la tarjeta. Recibe mi tarjeta para felicitarte. Para que sea muy feliz, eso quiero.